noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Ya sabéis que es ese tiempo en que volamos y volamos y volamos sobre las músicas, preferentemente sobre las músicas tradicionales, preferentemente sobre las músicas de raíz, sobre las world music, sobre las mundo music y sobre las músicas en general. Y bueno, nos vamos a África vía Inglaterra. Es Africa Express, ese proyecto con músicos particularmente malienses de la estrella del pop, de Damon Albarn, el cantante de Blur, bueno, y de bastantes proyectos, de Gorillaz, de otras cosas. Bueno, a pesar de ciertos comentarios de que no pagaba muy bien a los músicos africanos, no lo sé. Hay un documental por ahí sobre el señor este ahora, de un documental suizo o algo así, me parece, a su gloria y gloria. Pero bueno, esto se llama The Return of Bacardi. Ah. know I'm me, you're waiting, yeah, be so paid. Bueno, pues empezamos con Africa Express, ese invento de Mon Alvar con músicos africanos, y vamos ahora con Bapple Blues. Esta gente estuvieron este fin de semana, el sábado, por aquí, mezcla de sonidos contemporáneos con música nahua. Esto se llama Nahua Beat. Yeah. Bueno, nosotros no pudimos ir a disfrutarlo, teníamos otras cuestiones que no vienen al caso pendientes, pero estuvieron tocando pues el sábado aquí. Bueno, Hama Sankaré tocaba la calabaza con Ali Farka Touré, ni más ni menos. Esto viene de su álbum de 2019, se llamaba Nia Funke, que fue el sitio donde murió el año siguiente, fue su último trabajo. Él había ido a votar a su pueblo, desde Bamako, a Nia Funke, donde fue alcalde Ali Farka, y bueno, pues su vehículo pasó por encima de una mina antipersonas y pues literalmente voló por los aires. En fin, esto se llama Tiega Mali. Thank you. Desierto, por alguien que lo conocía muy bien. En fin, las minas antipersonas, ese gran invento de la humanidad humana esta, que somos y tenemos. Justin Adams, ese guitarrista, músico, productor, mano derecha del Zeppelin, de Robert Plant, cuando el Zeppelin se vuelve más africano, que ha tocado pues con diversos combos africanos y bueno, mezclando normalmente pues la música de raíz más blues, rhythm and blues, eso sí, desde el lado más blanquito, con músicos de color, como es el caso en este caso de Mauro Durante, un disco que sacó el año pasado que se llama Still Moving, todavía moviéndose, y donde está este Jim Pulse. Thank you. la guitarra de Justin Adams, acompañado de Mauro Durante. Bueno, hemos empezado con Africa Express, el proyecto de Damon Albarn. En ese estaba metido Jupiter, de Jupiter and the O'Kiss. Jupiter es congoleño y bueno, era hijo de un diplomático, creció en Alemania, conoció el rock and roll, el rhythm and blues, el funky, todo aquello, y volvió a Kinshasa. Y entonces se empapó pues de la música tradicional, no tanto del soukous, que era la cosa predominante, la rumba congoleña, como bueno, pues se fue por los pueblos y encontró pues muchas cosas y muchas concomitancias con eso que había oído en Alemania. Bueno, de cualquiera de las maneras, cuando el señor Albarn empezó a buscar músicos para, en su época de Gorillaz, pues lo acabó metiendo en la gira de Africa Express. Cuando después volvió a girar con Blur, le hizo de telonero Jupiter and the O'Kiss. Y bueno, esto es un álbum de 2021 que se llama Nakozonga, creo que es algo así como Sinvergüenza, y sobre todo os pongo la canción porque me encanta el nombre, Bolingo. Saravá Bian, Savá Congo Saravá. Vida é bem vivida se tem amor. La tamboli mi qui le belé, la kena est ouest, Gana zwinanga et le côté ou. O que fizer? Seja onde for, vida é bem vivida se tem amor. Na tamboli mi kilebele, na kena norti na sud, benazwi nanga e lokote o. Thank you. Jupiter and Oquis. Bueno, vamos a ver Sierra Leona, Condi Van. Son realmente el intérprete del Envira, el piano de pulgar, que dicen, el señor Sone Condi, y el productor DJ, que es estadounidense, aunque también es, tiene parientes en Sierra Leona, DJ Boima. Y el disco se llama We Famous, nosotros los famosos, y allá va este Save Your Tumba. Oh baby, shake your tumba, shake up. Hey baby, baby, hey baby, baby, oh baby, baby, shake your tumba, Bueno, con Di Banner de Sierra Leona, volvemos a Congo. Ellos son Congo Dia Motila y esto se llama Kinshasa Makambo. Oh, fumo, bonigo. Ah, se me cayó. Oye, huevo, fumo. De la última vuelta, mate, te cometas tú. Oye, le doy muy macasi, ¿eh? Muy leche macasi. Ah, me lo como dice, venga, que mamá, va. Y eso. Me gusta nada, ándele. Ándele, huevo, papá, mayamba. Me muera, papá, mayamba, le consola. Ándele, huevo, va a llegar a la fianza, una caída en un bumbo, ¿no? Me la he visto, ándele, la puti, la pala, pala, la lina, huevo. Camu, si la macasi. Diga, uno, papo, huevo. Me dice, su gente. Papo, si son niños, puti, ya la lina. La puti, pende la huevo, si no, que como la pala, pala, no, que la me pasuca. Go papa na ina mama ni baki na wala. Me papa na ya kufa. Mama ya bakufa. Mama ya bakufa kana. Yes na mama. Mama ya bakufa kana. Mama ya bakufa. Kufa. Me mama na sana papa no na ina matete. Kika musinga de na moni mwana wana kwa. Na moni tega na moni andele. Awe. Andele. Ali connecta kyo. Aibi nga bien. Senga kutu na mbongo. Kutu kira ki. Sipele mai. Na kwa damasa. Na kipi pitaka. Ah. Kipika kisa sambo. Kisa sambo ka moto. Doke. Kipika. Mwiki ma realite ma rapo mina mboka yana pubi seri yana yamba seri ma seri mboka yana pubi seri mboka yana pubi nyongo mwini mna bakambo ya ni mboka makambo yu mana ba ina mbo kupa tele na makambo ya bandila zoki ni kola shter kala kake pindi bete di pamo bena bu kake andile. Oh ya ya ya. Oh yo yo yo. Nai andele. Nakola na bala bala, papa na mama bakufa, papa mia papa babenga mama. Nakola na bala bala, baboto la biso bomengo nyoso. Kolia na ngai na bala bala, kolala na ngai na bala bala, moto akosunga ngai pe. Ngai moko na bala bala. Kinshasa Makambo. nga pasi nga mai na miso problème oyo za na kata ba ma famille africaine spécialement na kata Congo za passe pona nini bongo penza pona Congo ezala ka solo nta sale musala pona bana na ye akufi batata leki baye na batata kuto na bakoko baye ko puto na biloko nyoso bongo bango bako pepe ko sala pona ya bango bana pete. Au cancer tapa na bicalité, la robot la nurse, la robot la mapango, la robot la boîtier. Mais chose bizarre, bah l'homme doit la bilan à mon oeil, t'es tiré la moins si n'a rien à banana, les problèmes. Mais bah souka ka ma bé. Mais oui, bien, ils ont continué dans ma camca robot la mon oeil, puis même les robots en même dans ma camca ma balle à battre. Mais qui chasse ma camca? Mais qui chasse dans ma camca? Mais qui chasse un mot? Y'a mot aux autres vivants, mot. Couvrez les mes athées. Voilà où tu veux le bagou tu t'aimes. Merci. Talasco André né à Zawana. Et on va se pota pota na banzela à finir les Zawati. À venir à fêter les athées, à venir à Congo. Mais bah on va se mettre ton matalaban à la bamouni basolia. Qui sait ça maintenant? Mais bah donne-moi un abilo à mon oïté. Sur le bateau à salar à plus rapport au venamo. Vous mouillez le vinini. Mais batika, batika, batika, batika la banane à ma oui. Batika. Essa maca. Thank you. Bueno, pues hemos dejado entrar al señor este, al Damon Albarn. Esto es Mary Music. Por aquí pues anda desde Tumani Diabaté a gente de este pelaje. Es un álbum pues más de Albarn, un proyecto un poco menos africano, aunque con referentes de músicos africanos. Y bueno, pues vamos a dejar a este buen señor y nos vamos al blues del desierto de nuevo. Él es Ndou Mokhtar, Mamadou Souleymane, su nombre real. Y bueno, el trabajo se llama Afrique Victim, víctima de África, y esto es un directo de su tema Taliat. Thank you. la guitarra celérica de Du Mozart y eso que llaman el blues del desierto. Bueno, vamos a Gambia, él es Miki Ndoye. Bueno, no vamos a Gambia, no, realmente nos vamos a Noruega, porque que Miki Ndoye pues empezó con un grupo en su Gambia natal, pues como muchos emigró a Noruega y bueno, allí ha hecho este su segundo disco, se llama Tuki y esta canción se llama Kokonun. Thank you. kakano na kokono na kakano na kokono na kakano na kokono na kakano na kokono na kakano na kokono na kakano na kokono na kakano na kokono na kakano Percusionista, toca también la envira y bueno, quizá la sonoridad sí que nos puede ser un poco más fría, un poco más noruega que la música africana más caliente que solemos oír, pero por ahí está. Bueno, vamos con Mokumba. Mokumba han venido unas cuantas veces, ellos son de Zimbabue, el trabajo es Luyando, que sacaron justo antes de la pandemia, y esto se llama Enyawane. azoko komande zankala pano Wendelembo Eze muntu wabwino Wendelembo Eze mwana wabwino Wendelembo Eze muntu wabwino Wendelembo Eze mwana wabwino Wendelembo Oh, lendo Wendelembo Oh, lendo Wendelembo Oh, lendo Wendelembo Oh, lendo Wendelembo Oh, lendo Wendelembo Oh, lendo Wendelembo Bueno, era Mokumba y este Yawane. Nos vamos ahora pues al Océano Índico. Él es de una isla que se llama Mayotte. Se llama Entoro Chamu y es guitarrista y cantante. Esto se llama Wasi de Wale. Shakara Oy oy oy ya he bagamoyo Oy oy oy ya he bagamoyo Oy oy oy nani we bagamoyo Oy oy oy ya he bagamoyo Toza libanani maore Oya Tozari banani maore oya Ai beto banani maore oya he Beto banani maore oya Was de wale waza de watwe Wako waha majahase Majahase Wasde wale waza de watwe Wako waha majahase Majahase Yeho wana nyangwe Sendre jeje Atale wo ta ilaka Karsina yo Wasde wale waza de watwe Wako lima mele mafia Waste wale waza de watwe Wakolima mele mafia Mele mafia Zendre jeje Atale wota matembe Karsina yo How shakara Bagamoyo Oh, yo, yo Ya, eh, bagamoyo Oh, yo, yo Naniwe bagamoyo Oh, yo, yo Ya, eh, bagamoyo Tozali banani Na maore, oh, ya Tozali banani Maore, oh, ya Beto banani Maore oya he Beto banani maore oya Wasde wale waza de watwe wakofua nzombo za hazei Nzombo za hazei Wasde wale waza de watwe wakofua nzombo za hazei Nzombo za hazei Tungo chinwa na nyangwe Jeje Atale wo talipicha Karsina lo Wasde wale wazade watwenu Wako hadisi na ulanga Na ulanga Wasde wale wazade watwenu Wako hadisi na ulanga Atale wo ta ulanga Karsina wo Haushakara hehe baga moyo. Yo, nani we bagamoyo. Oh, yo, yo, oya e bagamoyo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Bueno, y del Índico nos vamos a Tanzania, Musafiri Zawose, Makugaro. Thank you. malugaro, malugaro, malugaro, malugaro, malugaro, malugaro, malugaro, malugaro, malugaro, malugaro. Bien, pues era Musafiri Zawose desde Tanzania. Bueno, nos volvemos a Mali, Omar Pené en directo. El trabajo se llama Direct from Dakar. Perdón, Mali no, Senegal. Omar Pené desde Senegal. Y la canción se llama Yaya Boye y la acompaña la Super Diamono. Thank you. Bueno, pues era Omar Pene en directo con Super Diamono acompañándole. Vamos a seguir en Senegal, que más señeros que la orquesta Baobab, una de esas orquestas que, como es tradición, pues tocaban en los hoteles. Y bueno, donde podéis encontrar pues música de ida y vuelta, funk, por supuesto soukous, de todo. Esto es de su trabajo Tribute to Nduga Dieng y la canción se llama Ulinegua. I will never, yara be ho, will Thank you. Pues ahí estaba la orquesta Baobab. Si no los habéis disfrutado en directo, no sabéis lo que es bueno. Prince Nico Embarga, una de las figuras señeras de la música africana y de la música nigeriana, aunque él era realmente de padre nigeriano y madre camerunesa, creo recordar. No lo tengo ahora muy claro. O algo así. Tuvo un éxito muy, muy conocido, la canción Sweet Mother, y con su banda La Rockafield Jazz, pues en los años 60 fue todo un bombazo. Murió en un accidente de motocicleta en los 90, y bueno, en Colombia y en la región del Caribe también es muy, muy conocido. Esto se llama Nature. Oh, nature. Bueno, pues era Prince Nico en Varga y este Nature. Vamos a poner un tema largo y con esto ya casi nos vamos a despedir. Vamos a poner a David para que se vaya rápidamente a la cama después de cenar y de oír esta música de Profesor Guasa. Esto está en su trabajo Yo Vale Ma y se llama Iba Niagüolo. Y con esto, pues vamos a decir lo de siempre, que seáis buenos o no, como queráis, que no os cogéis lo que no es vuestro, que desde luego el martes que viene sintonicéis Radio Topo en el 101.8 de vuestro dial FM y que adiosito, ahí os dejamos con Profesor Guasa. Sing out. Ibanyaulo, Ibanyaulo, Ibanyaulo, Ibanyaulo, Ibanyaulo, Ibanyaulo, Ibanyaulo. Yeah.